Desde el stand de Canon ahora estamos con Pilar Sanz, especialista de Canon, de productos de consumo, y con Óscar Mateo, responsable de foto, vídeo profesional. Pues en la parte del stand de Canon, de profesional, tenemos la gente que venga, que asista al stand, tendrá la posibilidad de ver e incluso probar pues desde los objetivos más angulares que tiene Canon, como por ejemplo puede ser el 8-15, hasta los objetivos más largos como el 600 o el 800, o los últimos modelos que tiene Canon en cámaras de fotografía profesional, como puede ser la 1DX, la 5D Mark III, la 6D, o incluso también el tema de vídeo, las novedades en vídeo profesional, o incluso también tenemos el EOS Cinema, que es el nuevo campo donde está trabajando Canon con la C100, la 1DC y la C500.